quieres enterar de que yo tengo muy mala entraña, que no te digo no ni sí, que nada quiero ya de ti, y que te han dicho por ahí que quiero a otro y a ti te engaño. Y ya no recuerdas que te imploraba que no te fueras, no me dejara. Ya no recuerdas que hasta lloraba y de mi amor solo te burlaba. Sí, porque quien siembra aliento recoge, recoge tempestades. Porque el que siembra engaño recoge olvido y soledades. Porque quien siembra aliento recoge, recoge tempestades. Porque el que siembra engaño recoge olvido y soledades. Por ti compasión, que para tu mal ya no hay solución. No esperes de mí, por ti compasión, que para tu mal ya no hay solución. Sigue gritando, negro, que yo sigo bailando. Sonora Dinamita.